que ustedes no tienen ni nunca tuvieron. Tengo la cuenta llena de sienes y ustedes un agujero. Dice que anda en la calle y en la calle nunca lo vieron. Que mi ex pregunta todo el día por mí, eso me dijeron. Ya, yeah. Tato Gucci, tato nice. Estamos arriba, estamos high. Estamos viviendo la vida en puro flow, Miami Vice. Rapper fake, en fake, todo lo que presumen fake. El único carro caro lo compraste en GTA. Ey, ey, ey. Para, avisa, me están llamando. No me llames que no estoy, no preguntes si voy. Ya estoy cansada de tanta mierda. Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy. Tremendo este loco que se pierda. Te vas a acordar de mi post, vas a pegarme un call. Bebé, no sé de qué te atienda. El visa featuring de boss, la calle lo pidió. Y ahora tome pa' que aprenda. Que andamos por un lado. Alivio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú chica a mi lado, yeah. Dale, mami, muévelo así, rompelo ahí, y andamos por un lado. Alivio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú chica a mi lado, yeah. Dale, papi, muévelo así, rompelo ahí, y un putain de classico. Ce soir je vais faire un putain de classico. C'est du portinero. Même si j'en ai plein les poches, ça va pas m'empêcher de respecter les codes. Le type a manqué de zinzin, mais façon tu connais, je vais choper son col. On peut dire qu'on a marqué l'époque, mais on a fermé nos gueules, on a continué de bosser. Y'a pas l'air sur un catamaran. Demain midi, j'sors pas du télo. J'ai pris mon room service. Demain j'ai séance avec Bissa. Tomber, moi tu vernis. On fait ça à l'aise, faut que tu vois ça. Nouveau jeu, je joue pas un V6. Y'a bien longtemps que j'ai lâché le 26. Y'a bien longtemps que j'ai lâché le 26. 17, 18, 19, 20ème dans la carapie comme Messi. Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie. Tessie, Tessie. Des 3 millions, ça fait plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. En vrai, merci, merci, merci, merci. Merci, gracias. Dans la capi comme Messi, Messi, Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie, Tessie, Tessie, Tessie. De 3 millions, ça fait plaisir, plaisir, plaisir, plaisir. Merci, merci, merci, merci, merci. Qui peut le dégager? Personne m'a avancé, je danse comme Mila au bout de l'allée. Le M, le H, le D. Le M, le H, le D. Je suis dans le A, le M, le G à Bordeaux, du TT. Les bras sont travaillés, bébé veut poser sa tête. Niveau élevé, le flow est déguisé. Cheval sur lequel fallait miser, relou à rattraper. J'ai Nicolas Pépé, gardien de but est enculé. Les poches remplies de billets, les poches remplies de billets. Toutes couleurs, yeah. Une day, deux day, trois day, tu dois d'oseille. Tout dans l'espèce. Zéro mandat express, à part ça, j'suis dans le club, j'ai ramassé trop de camps, peut pas me rendre cash, j'suis un pirate. Qui peut me rendre cash, j'suis un pirate. Elle rêvait comme Zidane, j'veux des coups de tête comme Zidane. J'veux le plata à Zidane, j'suis un putain de disque comme Zidane. Ne pas bouger de la Tessie, imbécile, on est dans la cabine comme Messi. Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie, Tessie, Tessie. Des 3 millions, ça fait plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. En vrai, merci, merci, merci, merci. Merci, gracias. Dans la capi comme Messi, Messi, Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, ouais. De 3 millions, ça fait plaisir, plaisir, plaisir, plaisir, ouais. Merci, merci, merci, merci, merci.

Hacemos una zarracha de la que no me hacen mal. Se lo prometí a mi mamá, no me quiero encanicar. Tengo un ojo que llora porque yo la pasé muy mal. Tu coro me pide más bala, pero fácil hablar. Nos fuimos. Pizza, rap, mesa, uy. Ya tú sabes más. Pégate al perro y en la lucha la igualdad. Mesa, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Le pégate al perro y en la lucha la igualdad. Pisa, rap, rap, rap, uy, rap, rap, rap, y en la lucha la igualdad. Yeah, Saramai, baby. Me voy pa'l Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Lejú, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Me voy pa'l Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Lejú, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Me voy pa'l Nike a buscar prenda. Me voy pa'l Nike a buscar prenda. Hay que buscar prenda y me piden fotos. Que en Miami, puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Me voy pa'l Nike a buscar prenda. Me voy pa'l Nike a buscar prenda, hay que buscar prenda y me piden foto. Que en Miami, puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Bram, bram, bram, bram, bram, bram. Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Bram, bram, bram, bram, bram, bram, bram. A 300 en una Cherokee ya de copiloto. Hoy estoy en Lejú, mañana puede que en Miami. Pum, mañana puede que en Miami. Hoy estoy en Lejú, mañana puede que en Miami. Que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Siempre camino flexing por la street. Aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Para avisa, soy el autotón. Siempre camino flexing por la street. Aunque toda la mirada esté en mí, y esa girl me tiene crazy con su swing. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit. Don't play with me. No me puedo dormir. Mejor prende el track y la aurícula. Tengo un lápiz en la mano y mierda pa' contar. Del oeste se juntaron Ramos y Catar. Así que nada de esto no va a poder salir. Siempre camino. Y esa girl me tiene. No me puedo dormir. Siempre camino. What do you take me? Si el party, llamo a la puerta de aquí. Don't play with me. Esa girl me tiene. No me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you take me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de aquí. Don't play with me. No me puedo dormir. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Esto entra, lo tuyo es basura. Lo tuyo es basura, manito. Cada vez que canta el delito. Aquí hay una racha y me dijo. Estilo no pare, qué rico. Estilo no pare, qué rico. Jugando a la Ouija en la tumba de tu estilo no pare, qué rico. Hijo de puta, mataron a Kenny. Na Kenny, mataron a Kenny. Hijo de puta, mataron a Kenny. Jugando a la Ouija en la tumba de tu hijo de puta, mataron a Kenny. Na Kenny, mataron a Kenny. Hijo de puta, mataron a Kenny. Estilo no pare, qué rico. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, bicarfo, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni. Cuando me escribe, soy valiente, pero de frente no dice ni. Nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me da mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me da mastic. I'm a mal, miro cual quiero. Me lo pruebo y me lo llevo. No entendieron el juego. Ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave pero no la vieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Antes era un pobre infeliz, ahora no soy feliz, pero ya no soy pobre. Eso que hablaron de mí, creo que saben de mí, solamente mi nombre. Cuidado con lo que me desean, que es probable que sea lo que ustedes logren. Se lo llevo la marea, ya están sin idea, encerrados en su molde. Equilibro mi voltaje y ahora solo escribo de viaje. Bajo del avión y espero el equipaje. No hay pastilla que a mí me relaje. Transparente en la vidrio, soy frágil, no leo su hate entre tantos mensajes. Disfruto del caos pa' ver el paisaje. No puedo ni hablar con el flow que le traje. Me quedo callado pa' dejar de rapear. Voy pa'l mal, miro cual quiero. Me lo pruebo y me lo llevo. No entendieron el juego. Ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave pero no la hicieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Voy pa'l mal, miro cual quiero. Me lo pruebo y me lo llevo. No entendieron el juego. Ya no hay trucos nuevos. La ventaja fue clave pero no la hicieron. Ya no estoy para sumar amigos nuevos. Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo. Y me lo gasto en vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo, y me lo gasto en vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, y me lo gasto en vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, y me lo gasto en vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, y me lo gasto en vuelo, vuelo, vuelo, y me lo gasto en cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero. L-M-A-N, ya valió verga, le van ahí tiene. Todos corran rápido, un virus en mi ADN. Provoca que todos me quieran chupar el pene. Tucho pene, puto el nene. Yo riqueando por envidia de lo que no tiene. Por el copión no hagas que te condene. Tiran mucho aceite, pero aceite menen. L-M-A-N, ya valió verga, le van ahí tiene. Todos corran rápido, un virus en mi ADN. Provoca que todos me quieran chupar el pene. Tucho pene, puto el nene. Yo riqueando por envidia de lo que no tiene. Por el copión no hagas que te condene. Tiran mucho aceite, pero aceite. Ey, MCs de fábrica. Quiero que duro como si fuera metálica. Que loco desde muero repartemos tal itálica. Con mi santa muerte y mis juntas de cerámica. Es mi reto en botánica. Dale verga. Quiero forjarme otro gallo y que no queda hierba. Desde morro en esto. Ahora no escribo si no fumo pa' ser honesto. No me concentro, no duermo, no como. Pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo. Cada que lo tomo. Cada que lo tomo. L-M-A-N, ya valió verga, le van ahí viene. L-M-A-N, ya valió verga, le van ahí viene. L-M-A-N, L-M-A-N, L-M-A-N, L-M-A-N, L-M-A-N, L-M-A-N. Yo dichado por el billete lo que no tiene. L-M-A-N, L-M-A-N, L-M-A-N. M-A-N. Te he dichado por el beat de lo que no tiene.